Ya ahora nos vamos a meter un momento, le vamos a hacer una propuesta que está buenísima. No es nuestra, obviamente, pero la acompañamos, la vamos a difundir, vamos a charlar un poquito. ¿Qué tiene que ver usted si sale a caminar y quiere, más allá de caminar, también hacer caminar un poquito el pensamiento, las ideas? También, ¿no? Va a servir para eso y para muchísimas cosas más. Pero estamos en comunicación telefónica con Sergio Cancio, ¿no? Filósofo, profesor, compañero acá de la casa, que nos va a traer una propuesta, la verdad que está muy, muy linda, sobre todo para los tiempos que corren. No es de correr, sino de caminar. ¿Cómo le va, don Sergio? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo andamos, Darío? ¿Todo bien? Hay bien. Que caminar un poquito. ¿Cómo anda? Muy bien. Sobre todo porque está fresco, ¿viste? Sí, está fresco. Ahora fresquito. Me salí a caminar un poquito, entonces hay que caminar. Usted camina, es caminante. Camina mucho. Me gusta caminar. Vos sabés que en realidad sobre exploto al Parque General San Martín. Lo utilizo. Es un me deberían cobrar a mí, al único que deberían cobrar porque uso demasiado. No, es que se joder, si hay un montón de gente que convoca, que hace un montón de actividades físicas y están ahí en el parque. Te ahorro alquiler. El otro día le decía a una amiga, hay que usarlo ya al parque, hay que usarlo mucho y ya porque no sabemos en qué momento nos lo van a querer cobrar, sí. Entonces sí. Hay que usarlo por si acaso, ¿viste? Sí, es así, un poco como contaste, hay unas caminatas ahí que se están armando que parece. Cuéntanos. me llama la atención que haya pegado tanto la propuesta, ¿no? Me imaginé, porque la verdad que sí, o sea, me han llamado un montón de gente, se anotó un montón de gente, han compartido un montón de gente las publicaciones en Facebook, me felicitan, que les gusta la idea, que es muy copada, bueno, bienvenido sea, no es nada nuevo en realidad. Es algo viejo, tiene más o menos unos 2.500 años, porque hace como 2.500 años un tipo que se llamaba Aristóteles en Grecia se le ocurrió hacer filosofía mientras que caminaba alrededor de un parque. Y a la escuela esa de filosofía que inventó un poco él, le puso el nombre de peripatéticos, que significa básicamente dar vueltas, ¿no? Dar vueltas alrededor de un parquecito. Y es lo que vamos a hacer este martes a las 16. Vamos a dar una vuelta al lago. Vueltita al lago, yo creo que más o menos la podemos dar, ¿o no? Pero muy bien. Escúcheme, y ya arrancó, ¿no? Arranca, sí. Este martes. Puntapié inicial este martes, a las 16. Arranca este martes. Ajá. Sí. Arranco este martes a las 16, en la puerta ahí del Club Regatas. Nos juntamos ahí. Estaremos esperando unos minutitos, 5 minutitos, y ahí arrancamos a dar una vuelta y a charlar un poco de filosofía, a filosofar también, ¿no? No solamente, porque hay dos actividades, uno a veces la tiene muy mezclada. Una cosa es conocer de filosofía, entonces yo te puedo contar de Hegel, de Platón, de Nietzsche, pero me parece incluso hasta más interesante el ejercicio de poner en funcionamiento ahí el pensamiento en otro plano, ¿no? Ajá, eso es filosofar, ¿no? Hacerse, claro, el propio, hacerse algunas preguntas. Que a veces, viste, que pasa mucho tiempo por ahí el laburo, ¿no? El laburo, la familia, atender las cosas cotidianas, entonces a veces uno pasa mucho tiempo sin hacerse algunas preguntas que a lo mejor hacía tiempo sí se las hacía, no sé, yo me acuerdo cuando era pendejo, más adolescente, que miraba las estrellas y decía, ¡ah, la mierda! O sea, ¿cómo es esto? ¿De dónde venimos? O sea, creo que todos nos hemos hecho alguna vez ese tipo de preguntas y a veces nos oxidamos un poco, nos oxidamos y no nos hacemos más preguntas que a ver el dólar. Para salir un poco de la pregunta del dólar, está bueno este tipo de ejercicio, ¿no? Porque te cambia la perspectiva también de las cosas. Te da una dimensión de la realidad diferente y de alguna manera empequeñece los problemas que uno hasta hace un rato los consideraba los principales problemas y tal vez piensa que los verdaderos problemas son otros. Entonces va por ahí un poco la propuesta. Bueno, propuesta también que tiene mucho de terapia, ¿no? De la psicología. Tiene bastante. Sí, también de encontrarse con otros, con otras, también a intercambiar. Propuesta también que tiene ahí una cuestión de comunidad, ¿no? De encontrar una respuesta o pregunta desde lo colectivo también. ¿Va a proponer algo, Sergio? ¿Hay algunos temas que te parecen a vos interesantes como para proponer en estos momentos? ¿O cómo va sucediendo? ¿Cómo pensás que va a ir sucediendo la cuestión? Me gustaría un poco, como se dice, que fluya. Es Sí, decir, me sí, sí. gustaría no tener yo que proponer, sino que se desencadene un poco por el grupo mismo que toque, por las personas que vayan tocando. Como es algo que vamos a hacer todos los martes, por ahí va a ir variando, ¿no? Entonces, tal vez un día va a ser algo tan picante como el problema de la muerte, pero puede ser algo tan liviano como el problema de la risa. Entonces, que eso se dé ahí. Siempre voy a llevar algo preparadito, Claro. pero está bueno que también surja ahí de las personas de los caminantes, en este caso, ¿no? O los peripatéticos. Me Peripatético. gustaría que pase un poco eso, ¿no? Sí. Término que conocimos también en la serie, ¿no? En la serie del profesor, no me acuerdo en este momento. Ah, sí. ¿Ah? Sí, de Merlí, de De Merlí. Merlí, Sí, sí, sí, exactamente, sí, él sí, lo explicó en una de sus clases, pero justamente eso quería ir, esos orígenes. ¿Hay algo en el sí. movimiento, en la caminata, hay algo que active el pensamiento, Sí. hay algo que lo ayude, hay algo que acompañe? ¿Qué hay en la génesis de hacerlo así, de esta manera, caminando? Creo que tiene, claro, creo que tiene mucho que ver con cambiar un poquito, aunque sea un poquito, el paradigma de cómo pensamos la cuestión educativa. Vos fíjate que cuando Claro. vamos a la escuela, ¿qué hacemos? Nos sentamos en un banquito, todos ahí, ¿viste? Mirando al profesor, al pizarrón, en lo posible calladitos, y la idea es tratar de ver si molestamos un poco a esa estructura, ¿no? Y que se active el cuerpo, de que se active todo lo que está dentro de nuestro cuerpo. En realidad pensamos con el cuerpo, no Claro. pensamos solamente con una parte del cuerpo. Entonces, comprometer al cuerpo a que esté haciendo algo muy saludable, porque ¿qué más saludable que caminar? O sea, nadie se va a lastimar con simplemente caminar, ¿no? Comprometer, poner el cuerpo y al mismo tiempo pensar. La idea es esa, que no sea una actividad pasiva, receptiva, como a veces nos invita el paradigma tradicional de la escuela, ¿no? Yo también yo doy clases, o sea, yo sé lo que es una escuela, no lo estoy criticando de una manera destructiva, me parece que está buenísimo que existe la escuela, es una gran herramienta, pero bueno, también hay que modificar algunos parámetros de la escuela y de. Ay, se nos fue la Esta señal. cuestión grupal, colectiva. A ver ahí, a Ahí ver si me muevo yo. estamos escuchando bien. Perfecto, ¿no? Te decía que yo también soy profe de escuela, amo la escuela, creo que la educación es una herramienta clave de movilidad social, pero también de nutrirse, ¿no? De desarrollarse personalmente. Y también creo que la escuela tiene algunas cosas que plantearse, ¿no? De Tal cual. autotransformarse. Algo de esto está ahí, ¿no? Está en juego. Esto de mover el cuerpo mientras que pensamos, creo que es clave. Activa el pensamiento de otra manera, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Es clave y no irse, a ver, si se quiere, tanto hacia adelante, ¿no? Siempre pensamos en alguna aportes educativos o que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje de las tecnologías, nuevas tecnologías, ¿no? Que está muy bien, pero esto, ¿no? Que como vos decías, tiene 1000 años, claramente genera un movimiento. Uno cuando ya sale del aula ya lo puede vivir, ¿no? Ese movimiento que produce en el hecho educativo una salida educativa, salir, ¿no? Del aula. Fuera de eso, Sergio, preguntarte, ¿por qué crees que tuvo? Bueno, a mí me pasó, hoy me mandaste el mensaje, me pareció buenísima, buenísima la iniciativa. ¿Por qué crees Claro. que tuvo esa respuesta, esa repercusión? Si quieres inmediata, ¿qué te causó sorpresa? Quizás la filosofía tan, ¿no? Denostada desde el sistema educativo, obviamente, ni que hablar de las políticas en general. Pero bueno, se ve que sigue teniendo su atractivo, su peso, ¿no? Para pensarnos, ¿qué te sucedió a vos con esa sorpresa? En principio, como decís vos, me sorprendió. Yo estaba inseguro, ¿viste? Estaba inseguro de que me parecía demasiado. Claro, me parecía demasiado rara la propuesta. Porque no, generalmente no es el tipo de propuesta que se hace. Yo te invito a hablar de filosofía y te invito a la Claro. facultad. O te invito a un saloncito, nos vamos a estar todos calentitos, no sé, o sentaditos. Entonces digo, che, no sé, esto no se da muy raro. Y primero lo consulté con mis amigos. Pero mis amigos me decían, che, me parece súper original lo que estás planteando: que la gente deje la pantalla, que deje el celular un ratito, que pueda hacer algo saludable, que se conecte con el sol. Bueno, dije, bueno, lo voy a dar para adelante. Y le di para adelante y me flasheó. Yo soy un tipo bastante curioso y activo y hago muchas cosas. Creo que es la primera vez que logra tanta repercusión algo, o sea, de lo que hago, ¿viste? Que, en el sentido de que otro montón de gente me dice, che, quiero compartir esto, o sea, quiero que vaya gente, ¿entendés? Tal Eh, cual. me, me, me, me flasheó un poco ese nivel de reacción. Creo que hay detrás cierto agotamiento. De la propuesta que en este momento se ha vuelto tradicional, que es consumir un contenido a través de una pantalla o a través, como decías vos, de una tecnología, de alguna tecnología. Esto es analógico al extremo, digamos, ¿no? Esto es bien, bien básico, ¿no? Es el cuerpo y el pensamiento y el otro bien directo, ¿no? Bien al lado tuyo, haciendo lo mismo que vos. Me parece que hay algo de eso y hay una necesidad un poco de salir de los encierros. Creo que hay dos tipos de encierros que nos metió un poco, aceleró la pandemia, algo que es encerrarnos en los dispositivos, que nos encerró en los dispositivos, nos encerró mucho en nuestras casas. Yo veo, tengo una sensación de que estamos cada vez más aislados, ¿no? Estamos muy individualizados. Algo que creo que le beneficia bastante al sistema y nos perjudica mucho como sociedad. Entonces me da la sensación de que hay también un hartazgo de eso, ¿no? Hay un agotamiento de eso, o un deseo de conectarse con algo más natural, algo más auténtico, más en nuestro cuerpo. Y espero que eso sea, me esperanza, digamos, me genera cierta emoción esperanzadora, ¿no? Espero que sea así, creo que va a ser así. Espero que lo hagan en otra, me gustaría que lo practiquen en otros lugares. Estuve viendo, me puse a investigar y vi que es algo que se practica en España, por ejemplo, una universidad, la Universidad de Málaga, lo practica semanalmente. Entonces, evidentemente hay otras experiencias, espero que, me encantaría que este tipo de cosas se practiquen en otros lados. Acá me Pero creo dicen. que eso, creo que hay algo ahí que hubo un agotamiento de nuestro encierro tecnológico. Hay un agotamiento, entonces hace falta este tipo de propuestas. Acá me dice, me llega mensajito, dice que hay otro filósofo menduco que se llama José Luis Trejo Ajá. y que hace Ajá. una propuesta similar y de paso te mandan un gran Ajá. abrazo. Te mandan un gran Bien, abrazo. bien, bien, bien. Me encanta saber de Ah. esas otras No, experiencias. pero súper central lo que decís, muy importante, ¿no? El agotamiento, ojalá, ¿no? Que sea generalizado y cada vez más Ajá. a la dopamina, ¿no? A esta cuestión de que Claro. nos mantiene, ¿no? Que han encontrado una herramienta, la verdad, del sistema muy, muy eficaz, ¿no? Muy eficaz para desarticular todos los encuentros y los lazos sociales. Así que, felicitaciones, Sergio. Contanos un poquito de la propuesta. Esta, obviamente, en esta oportunidad tengo entendido que va a ser sin costo, pero después, obviamente, va a tener un costo para aquellos que aquellas que quieran Esa es la sumarse. idea. Contanos un poquito. Ajá, sí, esa es la idea. La idea es que este martes a las 16, entonces en el Parque General San Martín, salimos de la puerta del Regata, damos una vuelta al parque y terminamos ahí mismo. Hoy, la primera, la del martes, es como para que la pruebes. Y en realidad, la primera vez que vos vayas, ya sea este martes o el otro martes, la primera siempre es para la experiencia, para que la sientas, que la vivas, que digas, sí, la verdad que esto vale la pena. Y después vamos a arreglar algún valor económico, porque todavía vivimos en el capitalismo, así que yo también tengo que pagar la luz y el gas. Y ese valor, en todo caso, va a tener que ver con las posibilidades de cada uno. No, no va a ser un valor fijo, digamos, ¿no? Porque creo que no todos tenemos las mismas posibilidades. Entonces, bueno, pensémoslo, charlémoslo también, porque es parte de la filosofía charlar ese tipo de cosas. Así que Este martes, entonces, a las 16, ahí en la Puerta del Reata, ropa cómoda y ganas de que el pensamiento huele un poquito. Bueno, escúcheme, después le tiro una, puede ser lo itinerante. Acá en el Bermejo hay lugares alucinantes para caminar, ¿eh? Ahí va. Lugares muy bonitos. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Escúchame, antes de despedirlo, hay un audio que nos llegó sobre, se lo compartimos porque es sobre lo que está anunciando la actividad. A ver, vamos a escuchar un poquito el audio y... Escucho. Hola, muy buenos días a Radio La Mosquitera. Bueno, lo estoy escuchando. Me parece muy atractivo el planteo de caminar y filosofar y en un sentido más que nada oriental o europeo, ¿no? Pero también me pongo a pensar y a filosofar qué filosofía habrían tenido o tienen nuestros pueblos originarios en Latinoamérica. Eso que hemos sucumbido pensando que eran unos tontos, unos idiotas, gente que no sabía de filosofía, no sabía de conocimientos, de escrituras, según nosotros, ¿no? Entonces me pongo a pensar, esa gente que vivía acá, que han vivido miles de años también, según lo que se puede conocer del conocimiento de las lenguas, que una lengua no crece de la noche a la mañana, sino tiene casi 65 mil años para poder establecerse como lengua, partiendo de ese principio lingüístico, digo yo, en Latinoamérica habrá existido alguna filosofía realmente valedera, o han vivido como dicen los conquistadores, como animales, o realmente tenían otro tipo de conocimientos, los cuales eran muchísimo, muchísimo más altos y más plausibles que la filosofía misma, ¿no? Un conocimiento astronómico del cual todavía se ven los frutos, tanto en la cosecha como en la siembra. El ver las estrellas esta mañana, veía el triángulo perfecto, perfecto, al oeste de la luna, que es señal de buena siembra. Entonces, veía, escuchaba y decía, bueno, realmente los antepasados acá en Latinoamérica no tendrían filosofía, o qué filosofía tenían. Es un pensamiento que los dejo para que puedan un poco especular en el tema. Bueno, todavía no arrancó la caminata, mire, y ya están caminando las ideas. Y viste que había que esperar que las preguntas iban a salir solas, ¿viste? Muy bueno el tema que plantea. Muy bueno el tema que obvio, plantea. Obvio, yo creo que es un preguntón porque nosotros generalmente cuando hablamos de filosofía siempre estamos hablando de Platón, Aristóteles, que son unos grosos. Sí, claro. Pero claramente tenemos también nuestros grosos de este lado del charco también, ¿eh? Uh-huh. Y hay mucho groso que no conocemos. O sea, hace muy poquito, no hace tanto, murió Dussel, Enrique Dussel, un mendocino de La Paz, ¿viste? Del pueblito de La Paz. Y es increíble cómo este chabón, Dussel, es conocido a nivel mundial y nosotros no lo conocemos. Uh-huh. Es muy flashero ese fenómeno, ¿no? O sea, vos preguntás a algún mendocino, un mendocino promedio, ¿quién es Enrique Dussel? Y ni le va a sonar. En cambio, si le preguntás quién es Hegel, por ahí le suena, ¿viste? ¿Quién es Heidegger? Le suena. Pero a nivel internacional, Dussel era un tipo muy, muy muy reconocido. Y algo así pasa con los pueblos nativos. Los pueblos nativos, claro que desarrollaron un pensamiento al que nosotros le podríamos atribuir la palabra filosofía. Obviamente que ellos no le nombraban de esa manera, ¿no? Pero por supuesto, porque pudieron, como dijo acá el oyente, no sé su nombre, Rodolfo, había Rodolfo una explicación... Martínez. Rodolfo, ahí va. Como dijo Rodolfo, le mandamos un abrazo a Rodolfo con esa preguntona que mandó, me encantó. Había un desarrollo del pensamiento cosmológico, es decir, del sentido del mundo, del universo, que incluso yo creo que tiene aspectos muy superadores al europeo, ¿no? Al que conocemos mayoritariamente, al occidental tradicional, ¿no? Que es un vínculo sagrado con la naturaleza, un sentido de pertenencia con la naturaleza, que nosotros ya lo perdimos, se nos fue un poquito la mierda, disculpen las malas palabras, pero se nos fue, ya la perdimos. Nosotros concebimos la naturaleza como un recurso, como materia prima para desarrollar alguna actividad, pero no concebimos la naturaleza El como eje. una realidad sagrada, divina, en la que nosotros estamos incorporados, de la cual formamos parte. Eso no, esa concepción filosófica la tenían los pueblos nativos. Entonces hay mucho que aprender ahí, hay muchísimo que aprender, pero bueno, a veces nuestra soberbia media heredada de la Europa nos impide ver esa sabiduría. Pero bueno, también de eso se va a tratar lo de peripatético, ¿no? Desempolvar algunas sabidurías que están ahí ancestrales, que bueno, mucha tele han hecho que se, o mucha pantalla han hecho que se pierdan, digamos, ¿no? Bueno, qué bueno, Sergio. Bueno, los mejores deseos, deseamos desde aquí, de la Mosqui, que la verdad que acompañemos esa idea. Estamos viendo martes 16 horas, ¿no? Arranca. Exactamente. Sí, por ahora lo vamos a hacer ahí. Ya me están pidiendo por todos lados que abra nuevos turnos, nuevos días, Y pero sí, bueno, porque esperemos estamos un poco. laburando, ahora hay algunos que estamos laburando, yo me quería anotar, o más, Claro, ya claro. me dijeron que nos anotamos, pero bueno, estoy laburando Ajá. ahí, pero Bueno. está, bueno, Bueno, entiendo. esta primera Entiendo. iniciativa que vaya de la mejor manera, la verdad que esto, reforzar que nos debemos encontrar, debatir en el mejor de los sentidos. ¿Tiene preparado alguna cuestión? A ver si se pudre Sí, un poquito A ver si se polemizar. pudre, ¿no? Yo creo que Si nos poquito polemizar contagiamos hace bien. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Estaremos muy atentos. Bueno, gracias Darío, gracias a la mosquitera que siempre, siempre le pone onda, siempre está presente. Así que gracias a toda la mosquitera, gracias a vos también, pero gracias a toda la mosquitera. Bueno, estimado, fuerte abrazo. Que ande todo muy bien. Abrazo, abrazo, abrazo grande. Chau, chau, chau, chau. Chau, chau.